Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. ¿Me podrías decir la hora, por favor? Es la hora cero. ¿Cómo? Sí, la hora cero. Porque llegó Cumbiando Ando, un programa que te hará mover el cuerpo y te hará cantar. Una hora de la mejor cumbia. Bienvenidos, mi nombre es Iván Jaya. Hola chicos, soy Belén León. Yo soy Alison Sánchez. Y yo Valeria Malave. Y junto a ustedes, el mejor programa de la radio ecuatoriana, Cumbiando Ando. Arrancamos. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, chicos, bienvenidos otra vez a este su programa Cumbiando Ando. Cumbiando Ando. Bienvenidos una vez más, estamos aquí junto a Subaki. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sí, de mi parte también, espero que estén pasándola genial. Otro día más, otro programa más para con... ¿qué? Cumbias. Claro, siempre con más cumbias renovadas. Claro, con C-U-M-B-I-A-S. Que cumbia. Viva la cumbia, el baile y la vida. Cumbias que nos alegran las fiestas y las reuniones. Así que, alístense, que comenzamos. Empezamos. ¡Yuhu! Y bueno, vamos a dar inicio a este programa. Una cumbia que trae un poquito de mensaje para las mujeres. Bueno, así dice esa cumbia. Habla sobre el consejo de una madre hacia una hija. ¿Qué tipo de clase de consejo? Exacto, ¿qué tipo de consejo es bueno? La madre le comenta a la hija. Mi amiga se está riendo, casi me caigo. Ah, bueno, continuamos. La madre le comenta a la hija que si se piensa casar, debería hacerlo con un viejo y que sería mejor que hacerlo con un joven. ¿Y por qué? ¿Será por el dinero? No, en realidad la letra te va a responder. Así que escuchemos a La Cortina con cumbia pa' gozar. Entonces, póngale play. Con un viejo, una muchacha me dijo. ¿Qué consejos nos da esa canción, no? Claro, definitivamente son unos, bueno, depende de la persona, buenos para otros, malos para otros, neutrales, porque habrá algunos que no se quieran casar. Y me encantó demasiado el ritmo, es súper alegre. Claro, muy pegajoso. Pero ahora voy a hablarles de otra canción. A veces uno se puede enamorar a primera vista. Los dolores del alma se olvidan inmediatamente y solo piensas en un inmenso amor que siente tu alma. También habla de una niña joven. Ya, me siento casi identificada. Ah, ¿que una persona mayor se enamore de una niña? No, aguántate así de... No, o sea... Peligroso, dice. No, con lo primero que dijiste de los amores, que dice que... Ay, Dios, Señor Jesús, cúbreme con tu manto. Orando aquí para que no pase con tu manto. Y bueno, les voy a dejar con Los Ángeles Azules, junto a Hash, con su tema Mi Niña Mujer. Así que... ¡Empezamos! ¡Ay, escuchamos! Póngale play mejor. Póngale play, sí. Póngale play. Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací. Al verte a ti, bonita mujer. Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer niña, mi niña mujer. Mujer niña, mi niña mujer. Amor a primera vista. Amor de primera vez. Y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer niña, mi niña mujer. Mujer niña, mi niña mujer. Amor a primera vista. Amor de primera vez. Mujer niña, mi niña mujer. Mujer niña, mi niña mujer. Amor con toda el alma. Y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Y bueno, como pudieron notar, definitivamente me identifiqué, no con la canción que acabamos de escuchar, pero sí con el inicio que nos dijo nuestra querida Tsubaki. Y por eso estaba tan distraída y no pude decir, escuchen la música. ¿El amor a primera vista? Sí, sabes que soy mucho de las personas que ven a alguien y sí, o sea, de una. O sea, falling in love casi, ¿no? Pero tampoco es a cada rato, ¿cierto? No, pero tengo varios. O sea, me gusta él, me gusta él, me gusta él. Ok, tengo a escoger. Ah, ¿ya? Ya. Bueno, no importa. A eso me refería cuando me sentía identificada. Amor a primera vista, que en realidad no es amor, es un gusto, una atracción. ¿Sí o okay? Sí. Definitivamente. Pero los otros dolores del alma pasan solo con ese amor. es. Exacto, sí, claro. Bueno, para cambiar de tema y pues volverme a enfocar en el programa, les tengo otra canción. Esta es de La Sonora Dinamita. Vamos a escuchar a La Parabólica. Ya va. Y te comparo como una antena parabólica, como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica, que se le meten las señales por toditos los canales, por toditos los canales, canales, canales, canales, canales. A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda. A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba. A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante. A ti te gusta el excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz. La parabólica, yeah. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. ¿Y cómo le gusta el baile de la parabólica? Abran campo, señores, porque ni tengo. Te comparo como una antena parabólica, como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica, que se le meten las señales por toditos los canales, por toditos los canales, canales, canales, canales, canales. ¿Cómo te gustan los canales? ¿Y cómo te entra la onda de Canal 3? Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor. Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock. Y también debes de probar la nueva onda, el nuevo sabor, que es fantástica. La Parabólica. Y bueno, otra vez les dejo un tema de Los Ángeles Azules. Esta es con Ana Tarroja y Mac Dabo. Nos presentan Ay Amor. Pues sí, una mujer especial. Todos hemos tenido una mujer así en la vida. Y es importante mencionar que la mayoría de mujeres especiales marcan el corazón. Así que, escuchemos de esta canción. Me hiciste recordar capaz de hacerme olvidarme de todo. Yeah, yeah. Es verdad, usted es quien me gusta aunque lo dude. Estoy dispuesto a hacer la que te enamore sin que me ayude. No te puedo bajar las estrellas, tampoco las nubes, pero sí cantarte algo junto a los ángeles azules. Hay amor, me llenas, porque hago canciones buenas. Traigo amor hasta en las venas, no tengo ojos pa' otras nenas. La neta, eso de andar contigo me caería de perlas. La mujer está pa' mal, aunque a veces cuesta entenderla. Dice los inteligentes que ella para mí es perfecta. Cada segundo que pasa y no la tengo me afecta, es neta. Tenemos dos nuevos, Romeo y Julieta. Conquistarte es la meta, eres eso que me completa. Ay, amor, ¿cómo viste mi corazón? Tanto amor. Vamos, lo siento. Bueno, o más cumbias, claro que sí. Vamos a escuchar ahora a una interpretación ecuatoriana, claro que sí. Y es Flor de un Día con Tito, acompañado de Miguel Ángel. Thank you. ese fue el tema Flor en un día. ¿Flor en un día era Jessy? No, Flor de un día. Flor de un día. Sí, de Titos. Lo anoto para escucharla en mi casa. Claro que sí, porque es en realidad para las personas que lo pueden escuchar, es un tema que desde el primer momento en el que suena, te atrapa. En realidad puede empezar con un tambor, con una trompeta, pues, pero en realidad te atrapa y tú dices, ¡ay, qué buena canción! Para bailar, para pensar, para todo. Uh-huh, exacto. Y me puedo quedar horas y horas embelesada aquí incumbiando ando. ¿Y sí? No me voy a cansar. Está súper chévere. Así que les dejo con otro tema y súper movido. Les dejo con un cantante ecuatoriano. Este es Gerardo Morán y su canción ¡Ay, no se puede! Así que, escuchémosle. Querido Gerardo Morán. compañera Subaki está empezando con Gerardo Morán, un artista ecuatoriano, yo también voy a poner una de él mismo, de El Más Querido. El Más Querido, me encanta, porque cuando era muy pequeña yo sí lo escuchaba mucho. Es que es full alegre, claro, de ley. Les traigo ahora una canción que dice más o menos así. Guay, ay, ay, ay, ay, guay, ay, ay, ay, guay, ay, ay, ay. Creo que es así, no sé. ¿No se llama Hay, ay, ay? Guay, ay, ay, decía, no lo sé. Yo investigué y decía guay, ay, ay. ¿En serio? Sí, guay, ay, ay. Ya. Ok, entonces. ¿Ya? Ok, entonces. ¿Sigue? Vamos a escuchar a Gerardo Morán, El Más Querido, con su canción Guay, ay, ay, ay. Así que póngale play. Cuando vengo, no más vengo, allá sabrás para qué vengo, allá sabrás para qué vengo, uy, ay, ay. Allá darte mi corazón, allá darte mi corazón, ahí es lo único que tengo, ahí es lo único que tengo, uy, ay, ay. Ay, chucha corazón que tengo, ay, chucha corazón que tengo, ahí eso me quieres quitar, ahí eso me quieres quitar, uy, ay, ay. Cuando yo era chiquitito, ay, todas me querían besar, ay, todas me querían besar, ay, uy, ay, ay. Thank you.

Paquito. ¡Goza! ¿Viejitos? ¿Maduro? ¿Y a usted en casa le gustan las viejitas? Me refiero a los temas viejitos y a las cumbias viejitas. Ah, claro que nos gusta. Obviamente las clásicas y pues los temas más antiguos siempre son lo mejor. Los más movidos. Claro que sí. Les traigo un tema que se llama, escúchelo bien, Sopa de caracol. Sopa de caracol, ey, si tú quieres bailar, sopa de caracol, y es de la banda blanca, así que vamos a escuchar a Sopa de Caracol. Alisten sus oídos y sus escobas que vamos a bailar. ¡Uepa! Wata winegi konsu, wata winegi wanaga, wata winegi konsu, wata winegi wanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol, hey, wata negi konsu, upi pati, upi pati, nuli rami wanaga, upe, upe, wata negi konsu, nuli rami wanaga. Con la cintura muévela. Con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol, hey, guatanegui con su, tuli rami guanaga. Wata winegi guanaga, si tú quieres bailar, sopa de caracol, hey, wata negi consu, nuli rami guanaga, upe, upe. Thank you. Guatawinegui con su Guatawinegui guanaga Guatawinegui con su Guatawinegui guanaga Guatawinegui con su Guatawinegui guanaga Guatawinegui con su Guatawinegui guanaga ¡Sacude, sacude! La cintura. ¿Sabe quién llegó? ¡Panda! ¡Blanca! ¡Woo! Riki-tiki. ¡Asoja la cadera! ¡Cadera! Gozar. Si tú quieres pedir sopa de caracol, ¡eh! ¡Guatanegui con su! ¡Guau! ¡Sulima de Guanaga! ¡Upesu! ¡Chequea! ¡Qué buena sopa, chicos! ¡Qué buena sopa! ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Sí! Perdón, es que estamos solo yo y Jess. ¡Sí! ¡Ay, el burro por delante! Esto sí se siente un poquito vacío, como que nos falta la seriedad del señor Iván. ¡Exacto! ¡Qué triste! Pero bueno, les voy a dejar con otro tema, y este es de la Sonora Dinamita. En su letra dice, ¡ay, qué bello cuando me amas! ¿Sí? Claro. ¿Y a quién no le gusta un amor del bueno, no? Entonces les voy a dejar con este gran grupo con su tema ¡Qué bello! Escuchémoslo. Y muerdes cada parte del... Terminamos, ¿no? No, nos falta dos canciones más. Ah, bueno, entonces, bueno, no para terminar, pero continuamos. Les traigo una canción ecuatoriana y es de la señora, claro, ya. Sin embargo, esta persona ya no nos acompaña y es Sharon junto a Ana Lucía Proaño con su canción Una Lágrima. Pero antes de ponerles la canción, les digo que estuve haciendo un deber de investigación en la hemeroteca. Y resulta que me encuentro con una noticia muy antigua, obviamente, que creo que no tiene que ver directamente con la canción, pero sí con el título de la canción, Una Lágrima. Yo creo que a este personaje, de lo que les voy a decir a continuación, definitivamente se le salió una lágrima. Y dice, ladrón queda atascado y pide ayuda a su víctima. Seguramente a él sí se le salió una lágrima, porque no le salió como debía. Y qué bueno, porque no es correcto. Más, ¿no? Claro que sí. Entonces vamos a escuchar a Una Lágrima. Anita Lucía Proaño. Ay, cierto, perdón, me olvidé. Bueno, entonces yo quiero dejarlos con Gloria Trevi, acompañada de un grupo de cumbias. Y este es, sí, nuevamente Los Ángeles Azules, con su tema Mi Cantar. Oye, oye, pero antes, Los Ángeles Azules son la banda favorita de... Iván Singh. No, De Jessie. Claro, definitivamente son Los Ángeles Azules, son una de mis bandas favoritas. Después, obviamente, de la Sonora Dinamita con su canción Cucu, que me encanta. Así que estamos despidiendo bien el programa. Conmigo es todo y... conmigo también. Nos vemos la próxima semana. Esto es... Cumbiando Bando. Un abrazo psicológico y un beso. Hasta la próxima. ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha? De un ritmo de tambores, de un ritmo, de un ritmo de tambores. A lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar. Acompáñenme a cantar esta buena cumbia, para que todos se pongan a bailar. Que tu cantar trae un ritmo de cumbia. ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de pregonazo de un ritmo de tambor? Pongan a bailar, pues tengo ganas.